¿Qué opina Juan Pedro Rodríguez acerca de esta situación que estamos viviendo en el estado de Chiapas? No hemos seguido en el estado, sino en toda la república. Y pues sí, genera molestias, pero también creemos firmemente que pues alguien tiene que decir algo al respecto, ¿no? Y si no lo hacemos nosotros, la ciudadanía, la sociedad como tal, pues hay que tomar cartas en el asunto, y eso es lo que están haciendo los compañeros, ¿no? Pues crear esa conciencia colectiva precisamente para poder tener una educación mejor, sobre todo eso, ¿no? Una educación que esté apegada a nuestros valores, a nuestra cultura, a nuestra raíz, a nuestra historia, y es algo que pues se pretende desaparecer con eso. Entonces, pues bueno, en este caso nos tocó a nosotros, lejos de sentir la molestia, pues sí, obviamente viene un retraso en el vuelo, qué sé yo y demás, pero creo que en el otro sentido pues también entendemos la situación y entendemos lo que está pasando en el magisterio, y manifestamos todo nuestro apoyo completo al magisterio, ¿no? Siempre apoyando, mientras los músicos no paran de tocar, filosofía formando. Bueno, ¿y cómo les fue en el festival? Ahora que estuvieron, estuvo bien emotivo. Es algo que no, no esperábamos que fuera así tan emotivo, tan lindo, ¿no? Para nosotros regresar a San Cristóbal siempre es una bendición, y hacerlo, pues bueno, en el marco del festival Comparte, pues yo creo que para nosotros significa pues mucho el hecho de que hayamos recibido pues también esa parte de la invitación, y obviamente nosotros nos registramos a la parte de poder estar participando en el festival. Radio Pozol, la otra radio. Desde la Tuxtla de Abajo.